días, ¿cómo están ustedes? No te escucho demasiado bien. Estoy haciendo un esfuerzo casi para entenderte. A ver si nos escuchamos. Ah, perfecto, ahora sí, mucho mejor. No, decía que, en cierta forma, un poco como que ya estamos saliendo de la curva de preocupación de lo que fue el apagón de, por lo menos, los medios de comunicación, ¿no? O sea, fueron un tema casi excluyente durante mucho tiempo y ahora un poco como que están quedando en un segundo plano. De todas formas, los problemas siguen estando y queríamos hacerle algunas consultas puntuales con respecto al tema de qué es lo que pasa con las sanciones posibles a la empresa. Sí, exactamente. Es decir, bueno, como en todos estos hechos hay una etapa que atrapa la atención pública porque se está manifestando lo que es el agravio o el perjuicio directo a los intereses directamente de los usuarios y también del sistema institucional afectado. Y bueno, ahora entra en una etapa, digamos, que es tal vez la más importante porque hace a la reparación efectiva y a la corrección del sistema para el futuro, ¿no? ¿La empresa puede negarse? ¿Tiene el marco regulatorio? ¿Le deja alguna brecha para negarse a pagar las multas? No. Mira, yo creo que para ordenar las piezas de este rompecabezas con la intención de reparar los daños efectivamente causados, hay que partir del hecho de que no ha existido caso fortuito o fuerza mayor que pueda eximir a Edesur. Uh-huh. Edesur es responsable directa por el colapso parcial que sufrió el sistema de distribución y por las consecuencias dañosas. Vos sabés que hay informes técnicos de la Universidad Nacional de La Plata que han demostrado que Edesur ha actuado con negligencia e impericia manifiesta tanto en la oportunidad de poner en funcionamiento la estación de transformación de Azopardo, que es donde se produjo el siniestro, como también en oportunidad de intentar restablecer el sistema. Es decir, lo que se le atribuye a la empresa exactamente es responsabilidad por no haber resguardado la instalación de respaldo, es decir, el sistema alternativo que debía ponerse en funcionamiento en caso de siniestrar el sistema tal como pasó. Cuando Lenre le pregunta a Edesur si había previsto un acontecimiento como el que sucedió, Edesur le contesta que desestimó el riesgo, es decir, desestimó lo que debió haber estimado y lo que debió haber previsto porque era de uso y costumbre incluso en la antigua empresa estatal de prestación de servicio que era SEGVA. Uh-huh. Lo que no quiere decir que los servicios deban ser restatizados, ya que no es necesario que el Estado vuelva a ser productor de bienes y servicios para promover relaciones de equidad o de igualdad entre la gente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la privatización como filosofía política no es neutra. Es decir, son las empresas privadas las que gestionan los servicios públicos y lo hacen con una vocación natural o tendencia a maximizar la ganancia a través de dos modos. Uno, que es presionando por obtener tarifas altas, que es lo que hemos visto que pasa en peajes, en ferrocarriles, en telefonía, que han sido los casos paradigmáticos, y también reducen costos a través de disminuir las inversiones, que es lo que ha pasado en este caso con Edesur, que ha disminuido costos en materia de seguridad del servicio. Ahí es donde el Estado no puede estar ausente. El Estado no puede estar ausente y aquí también le compete responsabilidad a Lenre, porque tal como lo hemos oído en las declaraciones de Legisa, yo estoy absolutamente convencida que hace una mala interpretación del marco regulatorio a pesar de que sus normas son específicas, claras y taxativas. Legisa dice que como el sistema o el modelo de control de las inversiones en electricidad es un modelo indirecto que se controla a través de lo que es la medición de calidad del servicio. Es decir, el ERRE no tiene que controlar si Edesur realizó determinadas inversiones, si extendió, por ejemplo, la red, si realizó una estación de transformación o una subestación, etcétera, como es el caso, por ejemplo, de Enargas o Agua, donde los pliegos dicen debe realizar determinado tipo de inversiones físicas e incluso fijan los montos dinerarios para realizarlas. En este caso no es así. El servicio, la calidad del servicio que se mide por producto y por servicio, es decir, medís tanto los niveles de tensión que se suministran como la regularidad y la continuidad en la prestación que hace a la esencia del servicio público. Esto, digamos, dicho de una forma más simple, podría decir no regula cómo se hacen las cosas, sino qué es lo que no, se hace. No, al revés. No, lo que no regula, lo que no, digamos, puede exigirle a la empresa es que realice determinados tipos de inversiones físicas. Es decir, no le dice, no está obligada por el contrato a, por ejemplo, construir una estación de transformación de energía de alta tensión a media tensión. Uh-huh. O no está obligada a expandir la red en tantos kilómetros en un determinado periodo. Cosa que sí pasa, por ejemplo, en Enagás, donde se le dice debe expandirse la red para provisión de usuarios residenciales en la primera etapa en determinada cantidad de kilómetros. O, por ejemplo, en el caso de agua, debe realizarse la famosa cuarta cloaca que no se realizó. En el ENRE, en el Servicio de Distribución de Energía Eléctrica, el pliego no contiene una enumeración de las inversiones que deben realizarse, inversiones físicas, pero sí le dice que el servicio, en la primera, segunda etapa de prestación, debe realizarse con determinados niveles de calidad. Por lo tanto, eso presupone que yo debo realizar inversiones para garantizar esa calidad, ¿me entendés cómo es? Para que pueda brindarse ese servicio. Para que pueda brindarse el servicio con un nivel regular de tensión y sin cortes o interrupciones significativas. Es decir, el ENRE lo que va a medir es la calidad con que se presta el servicio. Pero eso no significa que cuando la empresa realiza las inversiones para cumplir con esos parámetros de calidad, el ENRE esté eximido de controlarla. Uh-huh. Esa es la cuestión medular. Y tal es así que expresamente la ley de la 24.065, que es la ley que regula la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica, en el artículo 16 y en el artículo 57, inciso K, que regula las competencias del ente regulador, dispone taxativamente que el ENRE inspeccione las instalaciones y los equipos por estrictas razones de seguridad pública. Eso es lo que no hace Legisa y eso es lo que no puede obviar por el argumento de que solo controla la calidad del servicio. Y es decir, la regulación tiene dos aspectos en este caso. Una, la regulación en sentido estricto, que es cuando el ente regulador dicta la norma reglamentaria, que en el caso de Edesur era, por ejemplo, un certificado, se llama de necesidad y conveniencia, que le dice, para la ejecución de la estación de Azopardo deben colocarse detectores de incendio en el túnel donde se realizan los empalmes y deben colocarse extintores de incendios en el lugar. No había ni los famosos detectores de incendio en el túnel donde se realizan el empalme, es decir, el empalme de la línea de alta tensión que venía de Puerto Madero, que es una línea de 220 kilovoltios, es decir, 220 mil voltios, que se empalma con la estación de transformación que después va a suministrar la energía, el suministro eléctrico a los domicilios, a los usuarios residenciales. Ahora, Bevilacqua, yo no soy un experto en el tema, ni infinitamente menos, pero esta negligencia se me hace que no está demasiado lejos de un delito, es demasiado grueso el error, ¿o no? Es negligencia culposa, es impericia manifiesta y grave, que a mi entender lo que, digamos, pone de relieve es que una impericia y una negligencia actual de semejante envergadura lo que está poniendo en cuestionamiento es la capacidad futura para operar por parte de Enersis, que es el grupo controlante de la sociedad, un servicio público, porque un servicio público no es una actividad común. Claro. Es decir, está sometida a un régimen especial por la esencialidad que contiene, es decir, no hay seguridad pública, como lo hemos visto, salubridad pública, es decir, el apagón afectó a la vida, hubo una interrupción de un embarazo, se lesionaron personas, dejó de funcionar una parte del centro administrativo del gobierno, es decir, no funcionaba, no tenía luz el Congreso, ni la Auditoría General, ni el Departamento Central de Policía. Es decir, se provoca una conmoción de todo el ordenamiento institucional. Nana Bevilacqua, buenos días. Walter Isaías la saluda. Sí, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. La llevo un poquito al tema de las multas. Sí, cómo no. ¿Nos podría explicar por qué existe una gran diferencia gran disparidad? Eso es un tema que debe ser manejado con muchísimo cuidado por parte del Estado. Ya dejaste de lado esta responsabilidad directa que afecta al ENRE por omisión en el deber de controlar, y que es ahora la responsabilidad que le cabe de obrar con rigurosidad en materia del resarcimiento de los daños y perjuicios y de las multas que debe cobrar el licenciatario. El tema es así. El contrato claramente especifica, contiene un régimen sancionatorio que es una penalidad que se le aplica al concesionario con una finalidad principal que es la de prever irregularidades futuras. Es decir, yo sanciono con finalidad garantística de la regularidad de todo el sistema. Claro. Hay distintos sistemas. En algunos casos las multas ingresan al Tesoro Público, en otros casos, como es en el de la energía eléctrica, las multas vuelven al usuario a través de bonificación en las facturas, en este caso por el suministro no recibido. Es decir, la multa es el costo que paga el empresario por el servicio no suministrado y vuelve al usuario con carácter de bonificación, porque lo que se ha afectado es ese derecho genérico a una prestación regular. Eso es la multa, finalidad garantística que en este caso vuelve al usuario. Ahora, ¿por qué las estimaciones que ha hecho el ENRE, el valor de las multas que tiene esta finalidad, pena y bonificación al usuario, alcanzaría el orden de los 10 millones de dólares, así consta en el expediente de ENRE. Siendo más exacta, al 19 o 20 de febrero, el ENRE estima la multa, es decir, que tiene este carácter técnico, en 9.300.000 dólares. Pero el marco regulatorio, lo que dice también expresamente, es que la multa no exime a la empresa de reparar los daños y perjuicios que cause a los bienes y a las personas en ocasión de la prestación irregular. Esto es un principio básico del derecho que está contenido en el Código Civil, que aunque no hubiese estado contenido en el contrato, también procedería. Y acá viene la cuestión donde el ENRE tiene que articular prolijamente y rigurosamente los dos regímenes, porque si no puede dar lugar a que la empresa invierta la carga de las responsabilidades y termine imputándole al Estado responsabilidad por inaplicar el contrato debidamente y dar un juicio al Estado, para que ustedes me entiendan lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque reparar daños y perjuicios, que es de toda justicia que sean reparados, exige un procedimiento que es distinto al de la aplicación ordinaria de la multa. Porque lo que se debe probar exactamente es la cuantificación del daño. Y eso en derecho exige un proceso riguroso de conocimiento, con amplitud de prueba y debate, y el ejercicio de la empresa a ser oída en el sumario. Cosa que el ENRE está haciendo confusamente. Los usuarios pueden demandar sus derechos a ser reparados a través, o bien, acá hay un organismo que es el organismo por naturaleza que por naturaleza tiene legitimación para defender a los usuarios, que es el Ombudsman, tanto el nacional, que es Mayorano, como el Ombudsman porteño, que es Alicia Oliveira. Alicia Oliveira, por lo que tengo entendido, ya interpuso una demanda de reparación de daños. Se ejerce un derecho de clase a través del Ombudsman, en este caso de la Ombudsman de la ciudad, que significa que la Ombudsman demanda en nombre de todos los usuarios afectados. Y cuando el juez dicta sentencia, esa sentencia tiene alcances que beneficia a todos los usuarios. Esa es una vía correcta, prolija, dispuesta en el ordenamiento, digamos, en el sistema de control argentino. La otra vía es que los usuarios concurran al ente regulador con una declaración jurada de los gastos que les ocasionó el desperfecto, y el ente regulador, en ejercicio, digamos, de su competencia de ser un juez administrativo, porque el ENRE no es juez digamos, con todos los atributos y garantías que tiene el Poder Judicial en nuestro país. Es un juez administrativo, ¿verdad? Es distinto, claro. Es distinto. La decisión del juez administrativo, en este caso, siempre queda sometida después a una última decisión judicial. Lo que sucede con la multa es que que era la otra, ¿verdad? La de los 10 millones de dólares, para entendernos. Cuando el ERRE la aplica por ese mecanismo automático que está previsto en el contrato y que las dos partes aceptaron, cuando el ERRE dicta la multa tiene carácter ejecutorio. ¿Qué quiere decir? Que la empresa paga y después ejerce el derecho a reclamar. Pero primero tiene que pagar. Primero tiene que pagar. Los 10 millones los tiene que pagar y después, si se cree con derecho, reclamará en la justicia. Como solemos hacer los usuarios, que primero pagamos y después... No. Exactamente, exactamente. Digamos, aquí el pliego por primera vez es como que decide a favor de los usuarios. Entonces, la empresa paga y luego reclama. Con el caso de daños y perjuicios, el ENRE, insisto, debe manejar correctamente el expediente administrativo para poder darle el mismo carácter a la decisión que tiene con respecto a la multa. Es decir, que el ENRE, a partir de la denuncia del usuario y de haber escuchado la defensa de la empresa, dicte el acto de reparación del daño y perjuicio y pueda tener, en este caso, también fuerza ejecutoria, es decir, que la empresa esté obligada primero a pagar y después a demandar judicialmente. Lo que sucede, y por eso te estoy diciendo esto, es que en la resolución 292 del 99 del ENRE, el ENRE, a mi sano entender, produce una confusión jurídica entre el sistema de la multa y entre el sistema de la reparación, que no es del todo correcta y puede dar lugar, y que de hecho está dando lugar a este reparo por parte de la empresa en acogerse a pagar lo que debe pagar y que es la reparación del perjuicio. Es decir, a mi entender, el ENRE no está tampoco en esta etapa, es decir, es como que ha entrado en una etapa de hiperactividad frente a la omisión en el ejercicio del control que debió haber realizado oportunamente y debe reflexionar. Debe ser cuidadoso en el procedimiento jurídico de determinación del daño para que la empresa, insisto, no invierta lo que es la carga de la responsabilidad. Y no terminemos pagando nosotros. Al Estado. No, no, el usuario tiene el derecho, la vía de reparación está abierta, incluso pensemos en aquellas personas de edad que no puedan ir al ERRE, que no puedan ir con una declaración jurada, ¿verdad? Porque hay casos así. Es decir, no todos están en condiciones normales de peticionar por los derechos, cumpliendo con el procedimiento administrativo, que aunque sea simple, exige ir a LEAN, representar una declaración jurada, etcétera. Cuando la Ombudsman interpone la demanda, el usuario debe saber que en esta interposición ya está representado, aunque no haya ido a acreditar el daño. Nana Bevilacqua, le agradecemos muchísimo estas palabras para Malas Lenguas. Seguramente la vamos a volver a llamar para consultarle sobre este y algunos temas relativos al control de empresas privadas. Bueno, queda pendiente, sí, un minutito más, el tema de lo que sería una especie de caducidad de la licencia del grupo chileno que tiene el control de la sociedad, ¿verdad? ¿Para usted tiene que quedar en manos de ellos o no? No, es decir, yo creo que no, que están acreditadas las causales para lo que en este caso procede es la ejecución de la garantía que se constituyó sobre el 51% de las acciones clase A, que son las del grupo chileno Enersis, que controla a la sociedad. Es decir, la concesión no caduca, la concesión sigue en manos privadas, pero lo que deja de estar en la sociedad es este grupo chileno como operador del sistema que ha demostrado una impericia suficiente como para tener reservas acerca de la seguridad futura de un sistema tan importante como es el de la electricidad, de un servicio público, y creo que no hay fuente de mayor justicia y seguridad jurídica que la de aplicar la ley según una interpretación rigurosa de ella. Nana Bevilacqua, bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. quitan la bicameral desde que mandó el primer contrato renegociado. Uh-huh. Porque en realidad todo el tema de discusión sobre cargas nunca vino a dar explicaciones. Uh-huh. Sí, en cambio, todo lo vinculado al transporte de pasajeros. Y ciertamente, con relación a los contratos en sí mismos, bueno, nosotros alguna vez le pedimos a Canosas, incluso en la comisión, que siendo de tal magnitud y trascendencia la transformación de los contratos, era absolutamente necesario que los usuarios participaran de la discusión. Uh-huh. Sobre todo porque los usuarios iban a ser los primeros impactados por esta transformación. Es cierto que desaparece el subsidio otorgado por el Estado, pero no es menos cierto que se establece un cuadro tarifario extremadamente gravoso contra el usuario. Uh-huh. Es decir, no se ha puesto ninguna imaginación acerca de cómo lograr, dado que se amplía notablemente el monto de años del contrato, cómo lograr un equilibrio entre el monto de años del contrato, el financiamiento, las obras a realizarse, la modernización y el costo, ¿no? El estiramiento del contrato es de 20 a 30 años, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ah, en la renegociación del contrato anterior decía 20 años y ahora de 30. En la renegociación, así es, efectivamente. Uh-huh. Y es el único que, de los de carga, digamos, usted está hablando del metropolitano. Ajá. Es el único de los transportes de pasajeros que han explicado con detalle, digamos, el nivel de inversiones que se pretende llevar adelante. Uh-huh. Digamos, hay algunos que son planes ambiciosos, otros que tratan de justificar un negocio financiero económico, dado que no todos los consorcios que han aceptado estas concesiones han cumplido con sus obligaciones contractuales previas, ¿no? Entonces no veo cuál es la garantía que visualiza el propio secretario de Transporte acerca de que ahora van a cumplir, ¿no? Ahora, dentro de la comisión, ¿hay acuerdo para tomar esta medida, para ir en contra de la renegociación o revisar la renegociación? Nosotros estamos en contra de incorporar en los contratos los aumentos. Uh-huh. En primer lugar, porque se trata de cláusulas que son más peligrosas que las propias cláusulas indexatorias. Uh-huh. Usted sabe que en una inversión a largo plazo es obvio que los costos de la inversión se modifican sustancialmente. Claro. En consecuencia, otorgarle desde ya un piso a los concesionarios acerca del aumento tarifario es como, dejarle una cláusula indexatoria con un negocio atado, y lo único que tienen que hacer es crear el fideicomiso de lo que pretende percibir a futuro, sin tener en cuenta el aumento de flujo, sin tener en cuenta los cambios de valores en cuanto a los bienes a incorporar, sin tener en cuenta que puede haber alternativas de ajuste o ahorros. En consecuencia, se caracteriza siempre por ser muy generosos en cuanto al cuadro tarifario, y esto es una manera de cercenar el valor del salario en la Argentina, ¿no? Entonces, de aquí en más, la Secretaría de Transporte tendría que acatar la decisión judicial y llamar a una audiencia pública con los usuarios y después plantear la renegociación en la Cámara. ¿Estos serían los pasos? Efectivamente. Otra consulta. En cuanto a la renegociación de los contratos que tiene Trenes de Buenos Aires y Metrovías, ¿ellos sí tuvieron el visto bueno al legislativo? Bueno, el Trenes de Buenos Aires sí, efectivamente, el oficialismo firmó un dictamen favorable. Uh-huh. Y Metrovías firmamos un dictamen favorable todos, no porque seamos más cariñosos con Metrovías que con TVA. Uh-huh. Sino porque Metrovías tenía un aumento del plazo conforme a lo que establece la Ley de Obras Públicas. Metrovías había tenido una audiencia pública y una discusión acerca de los cuadros tarifarios. Uh-huh. Y el impacto sobre el salario de la gente era bastante menor, si se tiene en cuenta de que se deben realizar obras prioritarias en el marco sobre todo de subte, ¿no? Le hago una consulta más, Juan Pablo Bailac, lo saco un poco de tema. Teniendo en cuenta las declaraciones de ayer del presidente Carlos Menem, ¿usted cree que el tema de la reelección quedó cerrado? Yo deseo que sí, pero creo que no. Todavía le quedan dudas. Sí, sobre todo porque como acá no se trata de lo que hace el mono, sino de los monitos, uh-huh. Hay muchos monitos que están trabajando para ver si la corte se espera, como ocurrió con la presentación en Córdoba, en el juzgado de un amigo del peronismo, uh-huh. que es muy probable que saque una resolución favorable, esto vaya a la corte y, bueno, enerven lo que están buscando, ¿no? Pareciera como que esconden las cartas porque saben que el riesgo institucional y la discusión política es muy alta, ¿no? Diputado Juan Pablo Abelac, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Un fuertísimo abrazo. Está siendo facturado de una forma que no es la que corresponde, y en eso también estamos trabajando. Por último, Polverini, hoy tiene una reunión usted con Alieto Guadaño, el secretario de Industria y Comercio. Sí, también. ¿De qué tema van a hablar? No, son los temas que diariamente tenemos por reunión de gabinete para verificar la marcha de la gestión y además para posicionar o discutir la inserción de nuevos reclamos. Uh-huh. Es decir, estamos en un periodo en que, por suerte, se ha logrado concientizar a una parte importantísima de la población, como es la totalidad, que son los consumidores, de la trascendencia que tiene la presencia fuerte, homogénea y reclamando sus derechos para que esta economía de mercado funcione, si no está en condiciones de franca desvalimiento frente a grandes compañías o grandes poderes económicos. Que es bastante necesario, ¿no? Es imprescindible, diría. Uh-huh. Hugo Polverini, director nacional de Comercio Interior, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días. Que tenga buen día. En la reunión de ayer, en la que después de 3 semanas, como comentábamos hoy al principio de este programa, la gente de Sur apareció finalmente y dio alguna explicación que no, la verdad, no uh-huh. dejó muy satisfecho a nadie. No, salvo sí, a ellos. Salvo a ellos. Pero por lo menos estuvieron. Decía, para ver la impresión que causó esta presentación de los titulares de Sur ante la Comisión de... ¿cómo es la Comisión? Defensa del Consumidor. Defensa del Consumidor. De la Cámara de Diputados, estamos en comunicación con la diputada Irma Parentela. Parentela, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todos los medios gráficos se toman un par de líneas, por lo menos para resaltar el estupor de los diputados ante la propuesta de la gente de Sur. ¿Esto fue así realmente? ¿Usted se sintió asombrada? Exactamente, primero intentaron hacer una historia de lo extraordinario de la empresa, como si fuera algo que a uno le importe y que en lo que puede creer luego de lo que pasamos en la emergencia. Y entre otras cosas dijeron que sabían que lo difícil era recuperar la confianza. Pero estos señores no están dispuestos a recuperar la confianza, por ejemplo, pagando rápidamente, haciendo ellos el trámite de visitar las casas, de poner gente, así como a uno le toca cuando tiene que ir a pagar y hacer una cola porque se ha atrasado en el servicio. Y tampoco aceptan la resolución del ente regulador, o sea que piden disculpas, nos explican las bondades de la empresa, pero no están dispuestos a perder un solo peso. Y nosotros lo que les decíamos es, bueno, que efectivamente ellos han ganado dinero aquí en este país, no han sabido manejarse en la emergencia, han mostrado una ineficacia total, y ahora tampoco quieren pagar lo que corresponde, porque los empresarios, los comerciantes y las casas de familia que tuvieron que hacer gastos extras y que en algunos casos hasta a lo mejor han tenido que cerrar su negocio porque no pueden reabrir sus puertas, no pueden arreglar los artefactos que se rompieron. O no pueden reponer el stock. Claro, necesitarían con urgencia el pago, por lo menos una parte de ese pago, y luego ver con exactitud cuánta es la pérdida que han tenido. Pero no podemos seguir esperando. Yo creo que una interpretación posible es que precisamente De Sur cabalga sobre esta necesidad, porque al ofrecer esta plata está casi un chantaje, diríamos, ¿no? Sí, no, además de eso está intentando que la gente luego renuncie a un juicio. Entonces, lo que plantea el ente regulador es un piso, y la gente que tuvo pérdidas muy grandes seguramente va a hacer un juicio, porque es lo que corresponde. Entonces no nos pueden pedir, o no le pueden pedir a los usuarios, que no hagan un juicio cuando somos rehenes de esta empresa. En realidad hemos sido muy maltratados, digo hemos sido porque yo vivo en una zona afectada, claro. Hemos sido muy maltratados y seguimos siendo maltratados. Y no tenemos explicaciones claras de cómo va a resolverse la cuestión, y seguramente, pero yo pondría las manos en el fuego que la gente se va a tener que eternizar en trámites y en colas para lograr una parte de lo que perdió en estos días. Entonces, realmente teníamos mucha indignación porque se ve que viven en la luna estos señores y que solamente importa las ganancias de la empresa. Y como total tienen un contrato por 99 años, pensarán que hay tiempo suficiente para que nos olvidemos de lo que pasó, ¿no es cierto? Diputada Irma Parentela, Walter Isaías la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuáles son los pasos que habría que seguir ahora a partir de este ofrecimiento? ¿Quién tiene que contestar este ofrecimiento? Bueno, nosotros hemos recibido en nuestra casa una nota de Edesur, donde nos dice que a partir del 15 de marzo se van a empezar a resolver las cuestiones. Yo creo que esto, otro de los temas que ellos quieren hacer es hacer el cálculo de horas que no tuvimos luz. Y yo digo que ellos tienen que calcular los 10 días, porque si yo no sabía nunca cuándo iba a tener luz o cuándo no iba a tener, era una lotería. Claro. Entonces nadie podía abrir un negocio o planificar lo que iba a hacer o planificar el ama de casa la comida que iba a comprar, porque no podía tener heladera y demás, porque no sabía cuánto tiempo iba a estar sin luz. Entonces ahora quieren hacer el prorrateo de ver la casa de Belgrano a tal altura cuántas horas tuvo, la otra. Es un disparate. Es poco, realmente muy poco serio. Es muy poco serio. Además, lo que decíamos también, día a día la pérdida era mayor para un comerciante, ¿no? No se puede contar cada día como un día igual al primer día que tuvo corte. Claro. Porque se iban acumulando las deudas y los problemas. Claro. O sea que, bueno, ahora nosotros esperamos que el ente se ponga muy firme en el cumplimiento, pero sabemos que la empresa va a apelar esto. Y seguramente el ente, que también estuvo mirando al cielo,